Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Estamos comenzando y dándoles la bienvenida, por lo tanto, a una nueva emisión, la 533 de La Gente y su Defensor, el programa del Defensor del Pueblo de la Nación. Saludamos a algunas radios que difunden este espacio nuestro y que han cumplido años en fecha reciente. Vaya nuestra felicitación especial para LU12 Radio Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, para la Radio Saber en Peirano, provincia de Santa Fe, y para la FM Atlántica del Sur en Río Grande, Tierra del Fuego. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Y pocos días atrás se reunían acá en la Casa del Defensor del Pueblo de la Nación, precisamente quien está ejerciendo esa máxima responsabilidad en este momento, que es el doctor Anselmo Cela, con el nuevo Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Carlos Bonicato, a quien tenemos en línea. Le damos la bienvenida, lo saludamos cordialmente y le pedimos un poco, doctor Bonicato, que se presente y le cuente un poco a la gente sobre su trayectoria y su llegada a esta nueva responsabilidad. Bueno, muchas gracias por la gentileza de recibir mis manifestaciones. Yo le quiero agradecer al Defensor de Nación el otro día que tuvimos una muy enriquecedora charla sobre el funcionamiento de la Defensoría en general y sobre todos los temas que podemos trabajar en conjunto con la provincia de Buenos Aires, que como ustedes saben es una provincia de una gran extensión territorial y de una permanente crecimiento demográfico con mucha conflictividad social y una provincia con características absolutamente disímiles. El Gran Buenos Aires, tan cercano a la capital federal, no solo físicamente, sino culturalmente y además en términos de uso recíproco de las de servicios, de manera tal que ahí se genera un amplio sector que es el área metropolitana, que vamos a tener que trabajar en conjunto, tanto con la Nación como con la Ciudad de Buenos Aires. Y después está la otra provincia, que es la provincia más dedicada a la agricultura, una provincia con pueblos más dispersos, menos compactos, que tienen realidades socioeconómicas absolutamente distintas. En ese marco me toca a mí desenvolver esta tarea que yo estoy muy orgulloso, para la cual he sido designado por la legislatura de la provincia de Buenos Aires, por todos los bloques políticos. Yo he sido diputado provincial por 4 mandatos, he sido secretario general de la Municipalidad de La Plata. He trabajado mucho en los colegios profesionales, soy abogado y he tenido una actividad social intensa desde hace muchos años. Por lo tanto, en este momento que me toca ejercer una función absolutamente distinta, alejada de todo partidismo, trabajando en un ámbito absolutamente plural, como es el que estamos conformando acá en la Defensoría del Pueblo de la Provincia, con todos los con personas que provienen de distintas estructuras políticas y sociales, y vamos a trabajar en una tarea que, para resumirla, tiene que ver con una intermediación, una colaboración crítica con el Estado provincial, y para tratar de ver si podemos evitar la enorme cantidad de microtraumatismos, por llamarlo de alguna manera, que la gente, que los derechos, que el Estado produce en los derechos de nuestros habitantes. Ni más ni menos. Ha sido usted muy, muy, muy claro en esta sintética, pero no menos precisa descripción que ha hecho, especialmente cuando usted se refiere que le toca ser el defensor del pueblo de un territorio que es el más poblado del país, que es el de los contrastes más fuertes, ¿no es cierto? Porque dice usted bien, desde el área metropolitana con este impresionante conurbano o así llamado, hasta las zonas más lejanas de la provincia, que son claramente agrícolas o de otra naturaleza de producción, con otras realidades sociales y culturales. A propósito de convertirse en un colaborador crítico, ¿cómo piensa que van a recibir sus ex compañeros, porque ha sido usted 4 veces diputado, cómo van a recibir quienes tienen responsabilidades ejecutivas y legislativas en la tarea suya? No, yo creo, primero le digo que a mí me han elegido porque he tenido una muy buena relación con todos los sectores de la políticos de la Cámara de Diputados. En realidad porque en mi formación profesional como abogado y política es que me ha permitido, digamos, tener como cultura propia creer profundamente en el consenso. Entonces, en esa situación de consenso nosotros creemos que nadie puede sentirse perturbado por la existencia de un defensor que, lejos de ser un contradictor, es un como decía hoy, un colaborador crítico, una especie de intermediario entre la gente y el Estado. Sucede que el Estado, cuanto más participa en la vida pública, digamos, el Estado que deja de ser un Estado nada más que espectador, como eran quizás los estados liberales, a cada vez cuanto más participa el Estado, más reconoce derechos, pero más afecta derechos. De modo tal que la tarea que nosotros vamos a desplegar es una tarea que tiene que ver con mejorar todos los mecanismos existentes y aconsejar la sanción de leyes que permitan, leyes o procedimientos administrativos, que permitan corregir esas deficiencias que nosotros vamos a ir observando a través del pedido de la gente. Por eso la colaboración con la legislatura tiene que ser una muy estrecha relación, porque además el origen del defensor del pueblo es lo que se llamaba el controlador legislativo, que es una figura, digamos, que tiende a buscar un equilibrio entre el Estado y el administrado, o sea, la gente. Y por otro lado, para decirle que nosotros vamos a apuntar mucho a llegar a los lugares de la gente que no tiene voz, que a lo mejor sabe que tiene los derechos, pero no encuentra el cauce adecuado para ejercerlos. Y va a estar inserto también, doctor Bonicato, en una tarea que se nos hace a nosotros, es muy grande y muy importante, que es la de avanzar en la dirección de la educación política que tanto nos debemos los argentinos, para abandonar esos lugares del blanco-negro, del o conmigo o en contra mío. Como usted bien dijo, es usted alguien que cree profundamente en el consenso y eso nace de la educación política, ¿no es cierto? Exactamente. Nosotros vamos a trabajar mucho también políticamente en las escuelas con la figura del defensor, pero para en realidad no con la figura del defensor, sino con la institución Defensoría del Pueblo. Uh-huh. Pero para que los jóvenes entiendan que la Defensoría del Pueblo es un lugar donde hay consenso, no solo en el accionar de la Defensoría del Pueblo, sino cómo se conforma internamente. Y sabe, usted le agradezco mucho esta pregunta, porque tiene que ver con algo muy muy particular que a nosotros nos preocupa desde la vida política siempre, desde la vida política no partidaria, la vida política de nuestro pueblo, que es que la Argentina no tiene políticas públicas. Es muy difícil generar una política que perdure con independencia de las alternancias propias de la democracia. Y nosotros creemos que algunas líneas fundamentales de acción de los gobiernos tienen que perdurar, no importa cuál sea el gobierno que esté en ese momento administrando. Uh-huh. Esto es lo que se llama política pública. Entonces, cada resolución que tengamos nosotros, cada consejo, cada propuesta que hagamos, van a ser de ese consenso interno que va a tener la Defensoría. Por eso vamos a defender mucho este tema de las políticas públicas y de los acuerdos. Doctor Bonicato, ha sido un gusto este primer contacto, y sabe usted que esta es una emisión que tiene ya su tiempo, hemos cumplido una década, que llegamos a gran parte del país y por lo tanto que es una herramienta válida para que vayamos conociendo, a medida que usted avance en su gestión y en su responsabilidad, todo aquello que le parezca relevante. Bueno, muchas gracias y con mucho gusto trataremos de estar cerca de ustedes para que nos ayuden a difundir nuestra tarea. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.